Justo al lado de la historia que da fe de eventos trascendentales, prospera la pequeña crónica, la llamada Historia Menor, que habla de la cotidianidad de gente común como usted, como yo, de sus costumbres, sueños, anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Todos transitamos por la esquina del tiempo, donde nacen sueños, merodean pasiones y surgen historias. En ese espacio mágico hemos coincidido con la musa de la vida, vestida con diferentes atuendos. En ocasiones, acicalada de luna con ojeras de serenata. Otras, como arrullo de cuna, o quizás engalanada de luces con zapatillas de cristal. Son canciones errantes, olvidadas o dormidas tal vez en la bastilla de una falda interminable, pero finalmente prendidas en la ardiente piel del alma. Ese tiempo de ayer, como el de siempre, será un fascinante reencuentro con el pasado. Y así, música y recuerdos, estrechados en una íntima cadencia, al son de la vida. La región del Valle del Fuerte es pródiga en frutos, cuna de colosos, tierra promisoria de conquistadores y aventureros, lugar donde hombres y mujeres dejaron soterradas en sus gotas de tenacidad el gen de la audacia, la valentía y el amor al trabajo, dejándonos un amplio legado de valores. Don Martín Estrada Castro, hombre de retos, llegó a Los Mochis un lejano 1926. Acató su destino y se aplicó con determinación a lo que entonces ofrecía Los Mochis: trabajo. En esa dinámica de exploración, de vencer desafíos, de lucha sin tregua, de anhelos y sueños, se trabó su corazón y echó profundas raíces en la tierra que le abrió los brazos y que tanto amó. Sumó muchos logros en su fructífera existencia, en su trabajo, con la gente que lo admiró y respetó, como directivo, como empresario, y quizás también en la tarea más importante del ser humano: procrear una numerosa familia. A 23 años de su partida, en la esquina del tiempo lo recuerda y reconoce su obra de hombre íntegro y de honor. Sí, efectivamente sí fue. Yo quiero recibir en esta ocasión, en este estudio, iniciando esta segunda temporada de La Esquina del Tiempo, a las personalidades que con muchas ganas participan en este programa. Y me refiero al señor Martín Estrada Usher, hijo precisamente de don Martín Estrada Castro. Para hablar precisamente acerca de la figura de don Martín Estrada Castro, que pues dejó una huella muy profunda, como lo decía la semblanza que leyó la licenciada Orduño. Y precisamente vamos a ver todos esos aspectos que a veces parecen inéditos, no sé qué digas, Martín. Y lo acompaña también en esta ocasión en el estudio el señor Raúl Rico Preciado. Cabe mencionar, y yo creo que todo el mundo sabe, que los une una gran amistad de mucho tiempo, que eran chamaquillos. Don Raúl Rico, bienvenido. Martín Estrada Usher, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, Martín, pues vamos a empezar esta sesión, esta plática, recordando esa figura de tu padre, que según aquí la semblanza, llegó un lejano 1926 aquí a la ciudad de Los Mochis. En ese entonces yo creo que no era ni ciudad. ¿Cómo fue? ¿Qué sabes tú al respecto de esto, Martín? ¿Cómo fue que llegó aquí a Los Mochis? ¿Cómo se vino aquí? Entonces, pues las carreteras, los medios estaban muy complicados, no existían de hecho. ¿Y cómo fue que vino a llegar a este valle, a este pueblo y quedarse aquí? A ver, ¿cómo puedes contestar esto, Martín? Bueno, lo que yo he sabido por mis tías o lo que supe por mis abuelos en su tiempo, yo sé que mi papá era un aventurero, ¿no? Él no tuvo gran parte de en la escuela. Estudios en su vida. Sí, en ese entonces no existía. Porque casi, aparte Martín. Era muy difícil, le tocaban los tiempos de la revolución. Complicadísimo. Entonces, realmente era todo muy difícil en cuanto a los estudios, pero él era muy inquieto. Sé que se vino de su tierra, que como consigna en su libro, en una entrevista que le hizo la señora Reba, que fue esposa del doctor Ibarra. Ajá. Él se vino en 1900, llegó aquí en 1926, nació en Ciudad Lerdo, Durango, y se dedicaba a la compra-venta de cosas, al fayuca, lo que le dicen, ¿no? Sí, claro. Era muy jugador, y sé que llegó aquí, porque aquí había mandado él a un hermano, yo creo que era Florencio, que era el mayor de sus hermanos. De la dinastía, Y él, y Florencio estaba trabajando aquí en Los Mochis, y vino a verlo, y llegó en un momento muy especial. Dicen que venía a cobrarle una deuda a un amigo, ajá, que probablemente haya sido de juego, pienso yo, porque este señor vendía agua de garrafón, ajá, ni modo que le haya comprado, le haya quedado de ver garrafones, ¿no? Entonces, llegó un momento en que toda la industria tomatera, que era manejada por compañías extranjeras, yo creo que todo esto estaba concesionado, así como estuvo concesionada las aguas del Río Fuerte, todas las tierras del Valle del Fuerte, a los señores dueños de la azucarera, en este caso Mr. Johnston, y probablemente él haya subconcesionado la venta, la siembra de tomate, porque eran compañías muy grandes, exportadoras. Y el año que llegó mi papá aquí, habían tronado totalmente. Quebrado, ¿no? Él nombra la Matco, que era la compañía más grande de las legumbreras. Matco Boyd Company. Mira, Matco Arizona, por aquí lo tengo. Sí, creo que algo así. Mira, nomás traía para eso. Ajá. Mira, la Matco era la México Arizona Trading Company. Okay. El principal socio o directivo de allí era Mr. Boyd. Ah, okay. Fue una persona que yo la vi nombrar mucho, no la conocí, pero sé que era propietaria de muchos terrenos dentro de la ciudad. Entre esos terrenos estaba donde está hoy la clínica de Toledo. No, sí. En el bulevar Rosendo G. Castro. Toda esa cuadra era de Mr. Boyd. Y seguramente que allí tuvo su empaque, porque estuvo empacando mi papá muchos años, después de que habían tronado los gringos. Pero primero te voy a decir lo de la quiebra, ¿no? Estaba la Matco, la Scali Company, los Mochis Vegetable Exportación, Mayor, Darling and Hilton, Bernard and Rivers, todas esas tronaron totalmente y abandonaron sus siembras. Entonces, dentro de los jefes que había de estas compañías, estaba uno de los hermanos Tribolet. Entonces, mi papá recién llegado y con un poco de dinero, él habla de $1,000, se asoció con Tribolet y comenzaron a comprar las labores abandonadas, que realmente lo que compraban era más que nada el envase, porque la fruta la tenían abandonada. Entonces compraron con esos $1,000 y comenzaron a empacar y a exportar ellos. No sé con qué etiqueta, porque como te digo, pienso yo que esa siembra estaba concesionada. Entonces, resulta que yo después me vengo a enterar que en los registros de como exportador, el primer exportador que aparece es mi papá, el nombre de mi papá. Y digo, te digo que yo me enteré después porque lo leí en el periódico de los distribuidores. Ahí viene consignado que había sido el primer exportador mexicano de tomate. Uh-huh. Chile, pepino, ¿qué otra cosa se exportó? Bueno, él no sembraba en ese tiempo. Empezó en esa forma en el negocio. Le gustó mucho y comenzó a sembrar. Ganó dinero y compró tierra. Desmontó muchos terrenos ejidales. Ok. Vámonos. A ver, de una vez que ya se llegó tu papá, de pronto se encontró ese resquicio en el tiempo, en esa coyuntura, vaya, ¿no? De que se había entronado, se hizo socio y comenzó a trabajar como comerciante, vaya, ¿no? Comerciante de legumbre. Se mandaba la legumbre por tren, ¿verdad? Bueno, se mandaba en carros enhielados, exactamente, que normalmente se cargaban aquí en la vía que era del Kansas City, México de Oriente, y luego se enlazaba en San Blas con el ferrocarril del Pacífico. Ajá. Que esos carros se iban hasta Nogales. Hasta Nogales. A Nogales, allá los recibían los distribuidores. Y se entraba, sí, a Estados Unidos. Sí. Y en el empaque de tu papá, supuestamente, más o menos lo que recuerdas, que era donde está la clínica que alguna vez se construyó, Central Médico Quirúrgica, que se llamó en sus inicios, no sé cómo se llame ahora, que está por el Boulevard Rosendo G. Castro, entre Guillermo Prieto y Allende, precisamente. Yo estudié en la secundaria y cuando todavía no existía ni siquiera, estaba el tren que pasaba por la Rosendo G. Castro, era la vía. Pero yo me acuerdo de ese edificio. Era un edificio muy grande, muy, pues, como una bodega. Era un galerón, precisamente, galerón. De madera, tijerales de madera, pero que casi abarcaba todo lo largo de la cuadra. Y tenían una altura adecuada para poder meter la carga al ferrocarril. Sí, o sí. Sea, directamente del piso del empaque. Era el mismo nivel de los carros del ferrocarril. De los furgones. Entraban con los diablos y iban formando las estibas, ¿no? Uh-huh. Entonces, no era el único empaque, el de mi papá. Más adelante estaba el de los Castañeda, el de los Zen, y no recuerdo cuáles más. Igualmente eran galerones, ¿no? Así es. Unos galerones. ¿No tienes alguna idea remota, aunque sea, qué capacidad tenía tu papá esa de comprar siembras y enviarlas? ¿Vendía 100 toneladas o 10 toneladas? No sé cómo. No, el tomate se manejaba por crates, o sea, es una cajita tomatera que era de aquel tiempo. Ahora han variado los tamaños. Uh-huh. Era una caja muy bien hecha, con su cabezal y su tapa de... con unas costillas muy flexibles de madera también. Pero el empaque en sí era... lo hacían las mujeres. Okay. Había rezagadoras y luego venían los tamaños y luego venía la empacadora que agarraba el tomate, de cuenta que fuera una pieza de chocolate. Sí. La agarraban en un papel muy fino, uh-huh, papel como de China, con un sello que decía Ground in Mexico. Y lo colocaban todos por tamaños. O sea que era una presentación muy, muy especial. que pues digo, ahora se ha perdido, desde luego. ¿Y no tienes idea más o menos cuántos se iban en un furgón? ¿Qué capacidad tendría? Sí, un furgón se llevaba unas 800 cajas. Cajas. Y adentro, en el empaque, ¿qué cantidad de personas trabajaban? Pues yo creo que muchas veces eran más, porque el tomate que se cortaba en el día se tenía que, bueno, se debía, más que se tenía que empacar en el mismo día, así salieran muy noche. Entonces había varios turnos de trabajadoras empacando, ¿no? Y despachando. Y probablemente se trabajaban los tres turnos. Yo creo que mínimo dos turnos, ¿no? Mínimo dos turnos, porque no se contaban las horas en ese tiempo, tú sabes, okay. Era muy diferente. Sí, era muy diferente. Yo creo que era una jornada, ¿no? Por así jornada era. Sí era de... No, y no eran precisamente de 8 horas, a lo mejor eran de 10. Sí. Pero ya poniéndonos pues en una visión muy cercana de lo que era la realidad, 800 cajitas, 800 cajas por furgón. Yo no sé cuántos furgones podrían llevar, 10, revolcando 20. No, en temporadas grandes salían muchos de cada empaque, y 10, 20 furgones. Porque, bueno, es que estamos hablando de furgones que eran muy peleados, es otra cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces no traía suficientes para los agricultores que estaban empacando, y a la brava se los peleaban. Sí. Y los ocupaban y vámonos. Entonces jalaba cada quien ponía cada quien su furgón en el empaque y angelarlo y empacarlo y vámonos. Bueno, los traslados, me imagino, eran lo que cobraban, no sé, no, ni idea tengo. Te pregunto todo esto, Martín, porque parece que fue un sueño, ¿no? Ahorita lo que estás platicando parece ni al caso, ¿no? Sí. Hablar de que dentro de la ciudad de Los Mochis, en el plano urbano, existían unos empaques legumbreros. Sí. Y luego que pasaban los furgones y que todo eso, estamos muy lejanos de lo que fue entonces, el origen de los legumbreros. Las fábricas de hielo que se formaron para darle servicio precisamente a los legumbres. Eso es precisamente lo que yo quiero hablar después de esta pausa comercial. No sé cómo esté. Vamos a una pausa, licenciado. ¿Todavía no? 10 minutos, pero una pausa musical. En sintonía con las memorias a través de la música de ayer. Aquí, en la esquina del tiempo. Silvestre campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis, pero adornas al martirio y al cardón haces feliz. Como tú, mi flor silvestre, tuve en la sierra un amor, nunca supo de la suerte y sí mucho del dolor. Flor humilde, flor del campo, que engalanas el zarzal, yo te brindo a ti mi canto, florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral, y el cadillo y cornizuelo forman tu valla nupcial. Siempre así. Linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del zarzal. Aún en nuestros jóvenes vientos perviven elementos que constituyeron las vivencias de aquellos días en el que el recuerdo del indio, el barrial y el tallo providencial de la pitaya regían la vida en nuestra ciudad. Sí, regresamos. No anuncié la canción de pausa musical. Es Flor Silvestre con el trío Los Calaveras. Si mal no recuerdo, uno de ellos es integrantes fue el primer esposo o uno de los esposos de María Félix. Qué cosas, ¿no? Seguimos con nuestra plática. Martín, nos quedamos en las cuestiones de las hieleras. Me interesa a mí mucho... que se diga o que se exponga todo lo que fue el hielo. Ahorita es común en estos tiempos de calores pasar por una hielería y te dan las bolsas de hielo o los pedazos de hielo para las refresquerías, para los raspados. Pero antes era muy preciado tener hielo. Según tengo entendido yo, que el primer lugar donde hubo hielo en el noroeste fue aquí en esta ciudad, quizá por los legumbres. Es muy probable que haya sido, porque como te digo, las compañías que tronaron en el tiempo ese que llegó mi papá, eran muy grandes, eran muy poderosas y esos nombres los puedes hallar tú en Centroamérica, Bananeras o United Fruit Company, todos estaban metidos aquí. Entonces, seguramente que ellos fueron los que introdujeron el hielo aquí. Máxime que el tiempo aquí es caliente, el recorrido a Nogales, largo. Entonces, se manejaban por barras. No creas que era con picayelo, sino que los furgones traían sus departamentos donde entraban las barras. Claro que le daban acomodo con picayelo, ¿no? Pero entraban barras por barras. No me acuerdo ya cuántas barras llevaba un carro, pero pues que no. No sé si recuerdas alguna vez dónde pudieron haber estado esas fábricas de hielo. Ahorita hay una que todavía está funcionando de ese tiempo, que es la hielera, ¿cómo se llama? La que está en el Rosendo Castro. Por el boulevard. Que es de los Ruiz. Ok. Pero originalmente era de los gringos. Okay. Y esa misma hielería. Se quedó ahí. Claro, la han modernizado. Probablemente hayan cambiado sistemas, no lo sé, pero la hielera ahí está donde mismo que estaba. ¿Cuántos furgones en temporada salían? Me dices que la gente se peleaba por eso. Pero ya después de la legumbre, de las épocas de la legumbre, bajaba mucho el movimiento de puerto, pues, para empacar y llevárselos a Nogales. Ya bajaba mucho, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cuándo dices? Cuando pasaba la época del tomate, por ejemplo. Sí, ¿no? Pues obviamente es un producto perecedero, ¿no? Ajá. O sea que empezaba el calor y igual que se acaba la fruta, se acaba la planta. Ok. Entonces no era un trabajo de todo el año, por ejemplo, si era por temporada. Absolutamente, sí era por temporada. Entonces, o sea que había trabajo todo el año en el sentido de que había que preparar la tierra, hacer las siembras, los cultivos, etcétera, ¿no? Pero ya que viene, ya que se venía la fruta, que normalmente era los fines de año, de principio de noviembre, diciembre, era cuando entraban en producción aquí las empaques. Supongo yo que era la temporada de trabajo, toda la carne al asador. Ahí no se habla de otra cosa más que de trabajo. Yo creo que de sol a sol. Se aventaba, era necesario. Así es, y cada quien tenía su... En el empaque había rezagadoras, seleccionadoras de tamaños, empacadoras y revisadoras, y aparte había... Control de calidad. Quién andaba poniendo los... sellando las cajas, etiquetando. Era mucho el movimiento que había y era... Más que nada nocturno. De noche. Como te digo, el corte era en el día, pero empezaba a llegar a mediodía, dijéramos, lo que salía de las labores, empezaban a empacar y terminaban ya anoche. O sea que, haz de cuenta que salía del horno, es decir, de la tierra, lo así cortaban, es. Lo traían y inmediatamente empacarlo para llenar los furgones y enviarlo. Así es. O sea, no había... almacenaje, vaya. No se almacenaba, no había oportunidad. No había ninguna oportunidad, porque pues para en este tiempo seguramente que lo hay. Hay quienes detienen la carga por conveniencia o por lo que tú quieras, pero tienen sus almacenes refrigerados. Ubicándonos en tiempo, tu papá llegó aquí de 24 años, según esta biografía que obra aquí, que me trajiste. Tenía 24 años, 25 años, ya se estaba rifando tu papá con estas cosas, de que yo creo que nunca soñó hacer un comerciante de legumbre, un legumbrero. Así es, él lo confiesa aquí, precisamente en el libro este de la señora Reba. Reba Humphries. Reba Humphries. Ajá. Que pues él no conocía nada de tomate, ni de ninguna otra legumbre. Yo creo que él sabía comérselo nada más, como todos, ¿no? Fuera de ahí, quién sabe, ¿no? Bueno, nosotros nos vamos a tener que retirar unos 5 minutos para que va a entrar una señal. Pero en tanto, tú me dices cuando cortes, corta, por favor, y vamos a regresar. Pero ya están advertidas la gente, ¿no? ¿Ya vas a entrar con esto? Muy bien. Sigo Hiawi Universidad de Occidente Poamani, Goinaiki Takawa, Ama Senutakawa, Ama Mamni, Milwasta Utera Tajipure, Utekilkari, Buerebo Katek, Ento Boulevard Macario Gafiola Poamani, Mochimpo. Universidad Occidente XEUDO Poaman, Umastiawame, Ukaitom Atiata Tujowa. Radiosfera. Radiosfera. Una vuelta al mundo de la ciencia en la UNAM. Radiosfera. Radiosfera. ¿Qué tal? Soy Ángel Figueroa y hoy daremos una vuelta por el ecosistema de los Tuxtlas en Veracruz. A 20 minutos de Catemaco y en medio de la selva húmeda tropical se encuentra la estación biológica Los Tuxtlas del Instituto de Biología, establecida desde 1967. La doctora Rosemont Coates, jefa de la estación, habla del trabajo que se hace en el lugar. Una de nuestras tareas principales es de impulsar la investigación, la enseñanza y la divulgación. Otro aspecto es conocer y preservar la estructura y el funcionamiento del ecosistema y a relacionar la investigación científica básica a la investigación aplicada para proponer alternativas en los problemas regionales. Esta región alberga 9 tipos diferentes de vegetación, como el bosque mesófilo, el manglar, la selva, el pinar, y otros donde abundan mamíferos, aves, insectos y más de 2.000 especies de plantas. Para Radiosfera, Marcela Martínez. Editorial. Escuchemos al doctor René Drucker Colín. Para la cultura anglosajona, el muérdago tiene una connotación romántica y era una planta sagrada de los druidas, que eran una clase social elevada entre los celtas. En inglés lo llaman mistletoe. En la temporada navideña suele colgarse en el marco de una puerta y quien se para bajo el muérdago, con o sin intención, tiene que ser besado. Esta es una planta parásita originaria del norte de Europa que ha emigrado hacia casi todo el mundo, y los estudios realizados por biólogos nos muestran un aspecto destructivo y poco romántico de este vegetal. Crece en las ramas de los árboles, afectando a muchas especies, y hoy se encuentra tanto en latitudes nórdicas como en subtropicales y tropicales. En México, el muérdago es la causa de muerte de fresnos urbanos y una de las principales causas de debilitamiento y muerte de los bosques en vías de desaparición en las faldas del Nevado de Toluca. Como es de un color verde brillante, algunas veces no es notorio el deterioro que causan en las ramas del árbol, que parasitan hasta que éstas caen muertas. El muérdago penetra en los vasos del árbol y le absorbe el agua y nutrientes hasta matarlo después de 15 o 20 años de haberlo infestado. Estudios recientes muestran que el muérdago afecta los niveles de dos hormonas vegetales en las plantas que invade, las citocininas y el ácido abscínico, cuyo equilibrio es básico para el desarrollo y crecimiento normal de estas matas. La entrevista. La entrevista. Los seres humanos hemos ocasionado cambios ambientales debido a la constante explotación de los recursos. Esta alteración provoca la llamada fragmentación del hábitat, que implica la ruptura del medio en el que viven plantas, animales e insectos, entre otros seres vivos. La región de los Tuxtlas presenta un alto índice de fragmentación. Radiosfera conversó con el doctor Juan Núñez Farfán, del Instituto de Ecología, quien explica las consecuencias. Bueno, una de las consecuencias de la fragmentación es, en primer lugar, la pérdida de individuos de las diferentes especies. También afecta los procesos a nivel ecosistémico. En algunas especies, a veces quedan muy pocos machos, a veces quedan muy pocas hembras, y esto todavía hace que se reduzca más la diversidad genética. La variedad de genes de una especie es vital, pues garantiza su evolución y a largo plazo su supervivencia. Sin embargo, la fragmentación impide el flujo de los genes. Sobre este problema, el doctor Núñez ha trabajado desde hace 2 décadas y plantea una solución. Lo que sí podemos hacer es revertir los efectos. ¿Cómo es? Pues a través, digamos, de restaurar genéticamente aquellos sitios que han sido perturbados, de usar prácticas de regeneración que ocurren en el bosque natural. No sabemos si podemos reintegrar a la selva original, por supuesto eso es difícil, pero creemos que sí podemos contribuir a mantener la diversidad genética. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y el equipo de Radiosfera agradecemos tu atención. Escríbenos a ciencia@unam.mx y recuerda que la ciencia está en todo. Muy bien, muchas gracias, licenciado René. Proseguimos con nuestra charla. Antes, por favor. Agradecemos que siga con nosotros aquí en este jueves especial de charlas con el señor Martín Estrada Usher. Y les recordamos que estamos completamente en vivo desde Radio Universidad de Occidente para que se comunique con nosotros al teléfono 818-2025. Muchas gracias, Fátima. Y seguimos con la plática, Martín. Hablábamos de la figura de tu papá, que acerca de las hielerías, nos quedamos en eso, pues, ¿no? Pero estaba hablando de que ya entraron los tiempos en que pues se casó. ¿De dónde era tu mamá? Mi mamá era de Chihuahua, pero de Uriqui. Urique, de Tecumich. Ok. ¿Pero vivían dónde? Vivían en Charay. En Charay. O en Charay o en La Constancia, están muy pegados ya, la verdad es que no. Y ahorita ya está. Y luego tú no nacías todavía, ¿no? Las referencias que nos está dando Martín realmente es un esfuerzo de memoria, porque no le tocó vivir esas cosas a él, y lo que sabe es precisamente por los comentarios que alguna vez pudo haber escuchado de sus padres. Y en esta ocasión, Martín, ¿se casó, conoció a tu mamá, se casó? Uh-huh. ¿En dónde? Se casó ahí en La Constancia o en Charay. Fue en Charay. Okay. Pues aquí debe venir porque dentro en el libro viene hasta de matrimonio. De matrimonio en alguno de los papeles estos. Bueno, y a ver si vemos quién lo casó el juez de paz, porque yo me acuerdo que a mí me casó don Antonio Caballero. No sé quién te casó a ti, yo creo que también, ¿verdad? Antonio Caballero, ¿no? ¿No te casó? No. ¿A mí? ¿Eh? No. Ok. No, yo estaba muy chamaco. Bueno, seguimos con esto. ¿Se casaron finalmente con tu mamá? ¿Cuál era el nombre de tu mamá, Martín? Isabel User. Uh-huh. Gil. Descendientes de irlandeses, ¿es más o menos? No, era canadiense, mi abuelo era canadiense. Ok. Se casó y me decías acerca del viaje de bodas, ¿en dónde se hospedaron? Según eso, estuvieron en el Hotel Bienestar, okay, que era un hotel que habían hecho los americanos aquí. Sherwood Johnston fue el que construyó, el que lo hizo. Tengo referencias de que era un muy bonito hotel, muy buena calidad, muy buena cocina, al estilo de las grandes ciudades de Estados Unidos. Sí, así es. Se hospedaron ahí. ¿Tú conociste el hotel después? Lo conocí después, pero no me acuerdo yo si ya estaba en servicio todavía. Yo creo que no. Bueno. Y desgraciadamente desapareció, no sé por qué motivo. Sí. Suele acabar la cultura de los sajones, como acabarle esas cosas de cultura. Bien, ya se estableció tu papá casado y comenzó a trabajar por su cuenta, ¿o siguió de socio? No, él empezó a trabajar por su cuenta. Ya. Y empezó a sembrar. Okay. ¿A sembrar qué? Tomate. Es decir, él conoció el tomate y siguió sembrando tomate. Ya no fue tanto comercializarlo, sino que ya se dedicó a la siembra. Así es. ¿En dónde sembró? Pues sembraba en muchas partes. Sembraba acá en el río, para rumbo al río, la bajada de San Miguel, muchos de los ejidos esos, okay, él los empezó a sembrar. Ok. ¿Qué cantidad o qué área sembraría? Bueno, no sé exactamente la área porque fue muy variable. Ajá. Pero sí sé que en alguna ocasión llegó a sembrar 1,500 hectáreas de tomate. Que es muchísimo, ¿no? Es muchísimo, y más en aquel tiempo, ¿no? Porque no había caminos, había que empacar en diferentes partes. Se manejaban como en 12, 14 empaques, precisamente para no llevar la fruta tan lejos de un lado a otro. Entonces, sembró la misma superficie que sembraba, le obligaba a tener empaques en diferentes partes. En diferentes partes, así. Entonces, es por eso que tu papá era dueño de muchas empacadoras, precisamente por eso. De muchas empacadoras, sí, de muchos empaques. De muchos empaques, sí. Ok, sí, efectivamente. Así. Donde, bueno, desde ahí salía otra vez el mismo procedimiento, la misma mecánica, se empacaba el tomate, se iba a los furgones y se iba a... En este caso, del empaque, se iba directamente a la vía del ferrocarril, en este caso a San Blas o... estación Bamoa, donde fuera, donde estuvieran los furgones listos para poderlos cargar. O sea, no iban a un solo lado. Okay. Bueno, iban directamente a la vía. ¿Durante mucho tiempo sembró tomate? Sembró tomate toda la vida. Ah, ok. Toda la vida, aunque finalmente, finalmente era muy poco lo que sembraba. O sea, los últimos años él se dedicó más a la caña de azúcar. Pero siempre dejó un poco para las legumbres, ¿no? Muy bien. Tienes una llamada, Martín. Quieren felicitarte. Están una llamada al aire del señor Rogelio Hernández. Sí, así dice aquí. Y disculpen, no podemos levantarnos. Tenemos la llamada en otra cabina y nosotros estamos aquí en la cabina de transmisión. Bien. ¿Qué quieren? Que pongan los audífonos, muy bien. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. Martín. Sí. ¿Cómo estás? Te habla Rogelio de aquí de Ahome. Me da mucho gusto escucharte. Ah, muchas gracias. Te felicito por toda la entrevista y todas las declaraciones que has hecho de lo que hizo tu papá. Muchas gracias, estoy diciendo lo que me acuerdo realmente, pero a lo mejor estoy mal en otras cosas. No, pero no, no. Pero todo lo que estoy diciendo es lo que yo siento, lo que yo me acuerdo, ¿no? Lo único que te pasó fue decir que también exportó melón. Yo iba al campo. Sí, allá al ¿cómo se llamaba? Al campo Guadalupe. Otro nombre. Oguira. Oguira. Sí. Sí, me decía, vaya por melones. Sí, él después, pues fue el primero que sembró el melón aquí también. Sí, también. Fue el primero y luego pues chiles y todas esas cosas. O sea, él sembró legumbres toda la vida, ¿no? Sí, sí. Poco o mucho, pero sembró legumbres toda la vida. Me dio mucho gusto escucharte, Martín. Anda, te agradezco mucho tu llamada, ¿eh? Porque me acordé que un día me dijo Raúl Rico, oye, hace mucho que no veo a Rogelio que te había dicho. Y que hacía rato que no los veíamos. Así es. Oye, ¿y tu papá? Pues mi papá murió. ¿Cuándo? Murió en el 88. Ah, bueno. Perdón. Sí, sí, sí. Sí, en el 88. En el 88, sí. Pues me da mucho gusto saludarte y te felicito. Gracias. Porque tuviste un gran padre y has hecho tú cosas muy buenas también. Muchas gracias. Te agradezco. Me acuerdo cuando el gimnasio que tenías y que te gustaba mucho el box. Así es. Bueno. Hasta luego, Martín. Que muchas gracias. Igualmente. Bueno, la persona que te habló se llama Rogelio, el señor Rogelio Román Hernández. Román Hernández, sí. Muy bien, yo creo que nos vamos a una pausa musical, licenciado. No sé qué te parecería si pusiéramos esa canción de Varita de Nardo con la rondalla tapatía. Adelante, pues. Está usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer. ¡No! Perfumar mi amor. bonita del árbol para perfumar mi amor. El viajero que por primera vez llegaba por aquellos días de mediados y finales de la década de los 20, se sorprendía por el hecho de ver que en el trazo de la ciudad seguía un alineamiento de simetría perfecta, en la que todas sus avenidas tenían la misma longitud y la misma anchura. Regresamos, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Universidad de Occidente en el 820 de amplitud modulada en su programa En la Esquina del Tiempo. En esta tarde, noche, estamos platicando con el señor Martín Estrada Usher, recordando la figura de su padre, el señor Martín Estrada Castro. Y si gustan hablarnos, por favor, estamos en el 818-2025. Y seguimos con esto, ya se casó, ya comenzó a sembrar, me decías que 1500 hectáreas y con empaques, diferentes empaques, ¿no? Partes, sí. Te voy a escuchar también que fue la primera persona dentro del legumbro, le entró al melón. Al melón, el cántaro, que le dicen que es el melón chino, arrugoso, arrugado así de la cáscara, ¿verdad? No, pues es el cántaro que le dicen, ¿no? Okay. Pero fue el primero que sembró en él y el Billy Aguirre. En ese tiempo el Billy también ya estaba sembrando, era de los agricultores fuertes aquí en el valle, de los más fuertes. Entonces ellos estuvieron haciendo muy buen negocio sembrando melón, pero dice mi papá que al Billy se le ocurrió platicarle a Wilson de Bamoa. Y Wilson pues, es un gigante, ¿no? Ajá. Ya no los dejó sembrar. pagó caro la indiscreción, ¿no? Se casó, no vamos a estar viendo así del tingo al tango. Sembró el tomate, una gran cantidad, una gran superficie de tomate, los empaques, se casó. ¿Dónde vivían, Martín? Cuando recién se casó, sí, te acuerdas. Bueno, yo creo que ya en una ocasión te lo dije, ¿no? Vivimos, pero yo no me acuerdo de esa casa, ¿no? Vivimos en por la calle Morelos, entre Mina y Guerrero. Y Guerrero. Entre Mina y Guerrero. Sí. Sí, sí, en la Morelos. Y es donde estuvo un restaurante chino y ahora están, no sé si tienen las oficinas del licenciado Chavo y todavía. Sí, en una casa que fue propiedad del señor Macario Nakai, también lo dijo en su momento. Creo que el señor Nakai se lo trajo en una de esas vueltas que dio al oriente, se lo trajo como cocinero para la casa grande, se lo trajo Benjamin Johnston. Y construyó su casa ahí y ahí precisamente vivieron. Vivieron algún tiempo y se fueron a vivir a la casa. Después nos fuimos a vivir a la Morelos y Zaragoza, que es donde está el Cine Isabel. Estuvo el Cine Isabel, okay, que lo construyó mi papá, pero ahí vivimos. De ahí es cuando yo me acuerdo. Vivieron muchos años ahí, Martín. Sí, creo que 30 años. 30 años, más o menos. Y en cuanto a la cuestión de la siembra, además del tomate, ¿ya no sembró otro tipo de legumbre, lechuga, chile bel, solamente cebolla, no sé? No, mi papá sí sembró toda clase de chiles, el bel pepper, el anaheim, serranos, jalapeños, caribes, y también fue... yo creo que fue el primero también que trajo la semilla de tomatillo. Y sembraba de poquito y era muy bueno. Pero luego vinieron gente que sembró de 20, 30 hectáreas, se acababan con el mercado. Pero antes el tomatillo era muy buen negocio. Comenzó a decir, a comprar tierras para sus siembras. Sí. En algunas partes del valle. Más que nada él desmontó ejidos completos, como lo que es el Flores Magón, el ejido Guira. Ah, ok, sí, sí. El ejido Guira y algunos de por acá del río. Entonces, yo no sé los tratos que hacía con el ejido, pero me imagino que haber sido por tiempo, ¿no? Él desmontaba y le dejaban la tierra por determinado tiempo y después le seguían rentando. Y en algunas partes, por ejemplo, dependiendo de la tierra, es donde sembraba el producto. Por ejemplo, el tomate, me imagino que no sé si lo sembraba para el rumbo de San Miguel y el chile lo sembraba para otro rumbo o cómo, no tengo idea. Algunas tierras eran muy buenas para legumbres. Eso es. El barrial era precisamente mejor para legumbres que el aluvión, ¿no? El aluvión. Ya después de que comenzó a comprarlas o a desmontar tierras, comentábamos también acerca de una presa que construyó para o regar sus tierras, ¿no? Obviamente. ¿Dónde estuvo esa presa? Mira, te voy a decir desde el origen, ¿no? Uh-huh. Como ya sabes, el valle y las aguas del río y todo está concesionado al señor Johnston. Uh-huh. para la siembra de caña. El canal lo hicieron los gringos, está en el canal Tastes. Entonces, el que quería sembrar algo estaba supeditado a lo que le sobrara a las siembras de caña. Había otra forma de agarrar agua también. Mi papá tenía bombas muy grandes en San Miguel. Bombeaba el agua del río y la metían al canal de la cañero, dijéramos, y entonces se la devolvían a mi papá en donde él estuviera sembrando, ¿no? Eso fue una forma. Pero hubo una ocasión en que mi papá adquirió un lote muy grande de tierras de salitre. Uh-huh. Entonces, para mejorar esas tierras, necesitaba mucha agua para lavarlas. Y obviamente el agua que había era para la caña y lo que sobraron no era para lavar tierras. Entonces, esos terrenos están pegados casi al mar. O sea que los desagües tenían que llegar forzosamente ahí, ¿no? Ah, okay. Entonces, él hizo una presa con mulas, la hizo. Porque ahí no podían trabajar los tractores, porque era una chicle, el chiclos, de lo que era el salitre, pues. Ajá. Entonces hizo una presa de medio kilómetro por medio kilómetro, 500 por 500 metros. Y allí le permitía agarrar el agua que sobraba, sin que pudiera nadie pararlo, porque esa agua iba al mar. Okay. Entonces, no, estoy hablando en tiempos en que no existía todavía la Comisión del Río Fuerte, ni existía la Secretaría de Recursos aquí. El agua era de los gringos. Ellos la vendían y ellos la manejaban, ellos tenían sus aguadores, tenían sus compuertas, ¿no? Okay. ¿Y en esa construcción, en qué año sería más o menos, Martín? En el 45. Creo que la presa se inauguró el 45, duran 2 años haciéndola. ¿Presa qué? La presa de Guadalupe. La presa de Guadalupe. Sí. 500 metros por 500, ¿cuánto tenía de fondo? Como 3 metros. 3 metros. 3 metros de alto los bordos. 2 años tardaron en construirla. En construir la base de mulas, de frenos. Consistía en un fresno que era una especie de escrepa jalada por 4 mulas, en la cual jalaba la tierra, lo llenaba de tierra y los fresneros la tiraban en donde debían. ¿Cuántas mulas habrán participado ahí? Acuérdate que en el dominó hay un dicho que dice, ¿no? Tiene más mulas que la SICAE. Pues yo creo que mi papá tenía más mulas que la SICAE en ese tiempo, que tuvo muchas, por lo menos 150 mulas, facilito había allí. 150 mulas en 2 años. ¿Quién fue el ingeniero, pues el maestro de la obra, vaya? El maestro de la obra fue un indio del ejido Oguira. El ejido Oguira fue un ejido que lo formaban puros indígenas originalmente. Y él era un indio grandote, Hilario Wiki. Uh-huh. Hilario Wiki, que pienso yo que sea padre o abuelo de los Wiki, estos que andan jugando béisbol. Ah, ok. Creo yo. Bueno, lo de la presa queda. Mira, estamos ya llegando casi al final del programa, de esta charla agradable que hemos tenido contigo, y quedaron seguramente muchas informaciones en las valijas que todavía tenemos que develar. Y yo no sé si sea, me pase de atrevido si te invito para otro programa que podamos hacer la próxima semana como continuación de este. No, pues, yo estoy a tu disposición. Hombre, bueno. Yo te agradezco mucho porque sí es necesario esto. Yo considero que dado lo corto de la historia de los Moches, son 100 años, y considerando que nativos de los Moches ya quedan muy pocos. Entonces yo creo que el que sepa algo o se acuerde de algo, pues tiene la obligación de hacerlo saber, sí, ya sea por tu medio, sea por el que sea, como sea, pero creo que es una obligación de cualquiera. Sí, es un deber, un deber moral de que tenemos todos los que alguna vez hayamos vivido alguna cosa en este espacio sagrado. Habló una persona, Martín, antes de irnos, que está interesado con que narres acerca de la historia del aeropuerto, cómo se lo trajo, que te pregunte esto. Ahorita no es conveniente preguntarlo o que dé esta información, porque estamos hablando de la figura de don Martín Estrada Castro. Esto es una historia muy interesante, esta persona que está levantando la mano para que conocer un poco más de la historia del aeropuerto, es muy muy interesante, porque he platicado contigo sobre esto, Martín, y confluye en mucha información de veras muy interesante. Esto lo vamos a ver seguramente en otra etapa, cuando tú me narres ya las cosas que tú hiciste en este caso, por ejemplo, como directivo de béisbol, como empresario de box, o tuviste una arena, como boxeador, que te gustaba mucho el box, como empresario, que tenías esta línea de aviones. Bien. Que viajaban a La Paz, y cómo pasó toda esta cosa que es una parte muy bonita de la historia de nuestra ciudad que debemos de saber, pero eso pertenece a tu vida, y ahorita estamos con la vida de tu papá, y yo quiero agotar lo más que se pueda la información que nos puedas dar acerca de tu padre. Yo creo que nos vamos, licenciado René, porque ya es hora. Yo estoy muy agradecido, Martín. Raúl, muchas gracias por haber estado con nosotros. Yo, seguramente la semana entrante aquí vamos a estar a las 7 de la tarde, el próximo jueves de la próxima semana, obviamente. Para seguir con esta charla, Martín, dime. Yo estoy a tu disposición, ¿no? Pero yo creo que vamos a enfadar a la gente. Hay gente que le gusta mucho oír la música, es la hora de la música ahorita. Entonces estar oyendo mitotes viejos. Mira, quién sabe, no sé, porque ahí no sabe la cantidad de gente que levanta la mano para saber de estas cosas que estamos platicando. Sí, bueno, yo sé, les interesa bastante. Pues nos vamos. La despedida, licenciado René, muy agradecido. Muchas gracias, René. Muchas gracias, licenciado Víctor. Muchas gracias. Y ustedes, señorita, muchas gracias. Fátima, licenciada Diana, licenciada Pili. Muy agradecidos por su participación en este programa. Hasta la próxima. Volver a recorrer el sendero de los forjadores de esta extensa región resulta altamente gratificante. Develar aquellos pequeños tramos de vida en ocasiones inéditos, conocer de primera mano las anécdotas y vivencias que dieron matiz a la historia, nos conducirá seguramente a comprender mejor nuestras raíces para amar aún más a nuestra ciudad. Únase, por favor, a esta misión cultural que no persigue otro propósito que revivir los recuerdos en la cadencia de un vals adormilado. Coincidamos usted y yo en esta esquina, en esta mágica esquina del tiempo, la próxima semana, mismo día, misma hora, en X